nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Te estamos contando las horas después de la muerte del Papa Francisco desde aquí, donde hay que estar. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Noche cerrada aquí en Roma, donde se dirigen las miradas de todo el mundo en otro día para la historia. El día en el que ha muerto el Papa Francisco, apenas unas horas después de que le viéramos por última vez en esta misma plaza impartiendo la bendición Urbi et Orbi. Saludó por última vez a los miles de fieles que a esta hora rezan por su alma. En este momento, sus restos permanecen en la capilla de su residencia en Santa Marta, a la espera de que en las próximas horas la Santa Sede ofrezca más detalles de la agenda de los próximos días. Alberto Escalante, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Mañana está convocada, de hecho, la primera congregación de cardenales que debe empezar a decidir esos detalles. De momento, lo poco que sabemos es que el miércoles el cuerpo de Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él. Le verán en un ataúd abierto frente al baldaquino de San Pedro, pero no reposará en un catafalco como sus antecesores. Así lo quiso el propio Francisco. De momento, el camarlengo Kevin Farrell ha cumplido la tradición de sellar los apartamentos del Papa para garantizar la seguridad de todos sus documentos y pertenencias. También se anulará el anillo del pescador y los sellos papales para que nadie pueda firmar ningún documento en su nombre. En cuanto al funeral, todavía no tiene fecha. Sí sabemos que será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y en su testamento ha dejado escrito que en la lápida solo aparezca una palabra: Franciscus. Tras el funeral y el entierro de Francisco, se abrirá oficialmente el proceso para el cónclave que debe elegir al próximo Papa. Están convocados 138 cardenales de todo el mundo, 7 de ellos españoles. 5 podrían ser elegidos como sucesor de San Pedro. Uno es el arzobispo de Madrid, José Cobo, que esta tarde ha presidido en la Catedral de Almudena una misa en recuerdo al Papa. Francisco ha sido un discípulo de la Pascua y nos ha ayudado a mirar lo importante, no el hacer las cosas, sino el mirar con ternura y amor a la vida, mirando siempre hacia adelante y dando la mano a todos. Así ha conducido a la Iglesia hacia el futuro. Zarzuela ha anunciado esta noche que los reyes Felipe y Leticia, acompañados de la reina Sofía, van a acudir mañana a la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid para firmar en el libro de condolencias. El gobierno, por su parte, ha decretado 3 días de luto por el Papa Francisco. Los líderes políticos han coincidido en destacar especialmente su legado social. Ricardo Rodríguez. En memoria de su santidad, las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta durante 3 días. Tras decretarse el luto oficial, el gobierno y en su nombre Félix Bolaños ha lamentado el fallecimiento de un hombre bueno. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de un gran papa. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. Pedro Sánchez ha destacado el compromiso de Francisco con la paz, la justicia social y los más vulnerables, mientras Alberto Núñez Feijóo ha incidido en su servicio al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante. Isabel Díaz Ayuso trasladaba de viva voz el pésame. El pésame de todo el gobierno de la Comunidad de Madrid a los 1.400 millones de católicos de todo el mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Desde Vox, Santiago Abascal se ha limitado a unirse a las oraciones de millones de católicos. Las condolencias han llegado también desde todos los puntos del planeta. La muerte de Francisco copa las portadas de los periódicos del mundo entero. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo no tenemos que empezar por su Argentina natal? En Clarín leemos adiós al argentino que transformó la Iglesia y lo acompaña con una gran fotografía suya saludando a los fieles. Cuentan también cómo se ha llenado la Catedral de Buenos Aires en la primera misa tras su muerte. Relatan que dentro de la catedral muchas personas lloraban y fuera de ella los coches pasaban tocando el claxon. En la Folla de Sao Paulo piensan ya en el futuro. Se preguntan si el próximo papa puede ser sudamericano porque, como ellos mismos destacan en portada, Francisco fue el primer papa latinoamericano. Visita obligada también al New York Times Vemos una imponente foto de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Destaca cómo el Papa apostaba por la compasión y empatía hacia los migrantes, mientras que Donald Trump busca deportaciones masivas. La BBC en Reino Unido también elige precisamente una foto de los fieles que han seguido el rezo del Rosario en San Pedro y un titular: Francisco combatió a los poderosos para ayudar a los pobres. Y por supuesto, en el Observatorio Romano, en la versión en papel, vemos una esquela a página completa en la que leemos: el Señor ha llamado al Santo Padre. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Los casi 12 años de pontificado que ha protagonizado Francisco han estado plagados de momentos únicos. Jorge Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, un 17 de diciembre de 1936. Fue hijo de padres inmigrantes, entró en el seminario a los 20 años. Su vida está llena de hechos relevantes, pero todo empezó un 13 de marzo de 2013. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Ese día, 13 de marzo de 2013, se convirtió en el primer pontífice hispanoamericano, argentino, y en el primero de todo el hemisferio sur. De esta forma, y vestido con una simple sotana blanca sin ornamentos, el Papa Francisco marcaba el inicio de una nueva época. ¡Habemus, Papa! ¡Fernando Bergoglio es el nuevo Papa! ¡El nuevo Papa de España! Sabéis que el deber del cónclave era dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos. Avanzamos unos meses, 8 de julio de 2013. El Papa elige un lugar inesperado para su primer viaje, la isla de Lampedusa, junto a Sicilia, la isla italiana más cercana a las costas de África. Desde un barco lanzó una ofrenda floral al mar Mediterráneo para recordar a los migrantes muertos en sus aguas, y desde entonces no dejó de defender a los refugiados que huyen de la guerra y de la pobreza. En más de una ocasión hizo mención tanto a Canarias como a esta isla mediterránea. No puedo dejar de recordar con mucho dolor a las numerosas víctimas del enésimo y trágico naufragio ocurrido hoy frente a Lampedusa. Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza. Han sido muchos los discursos del Papa, pero algunos de sus mensajes destacaban por ser especialmente cercanos. Uno de los más populares fue aquel que pronunció durante su encuentro con jóvenes argentinos en la Catedral de San Sebastián. Hagan lío, jueves 25 de julio de 2013, una frase entrañable del Papa Francisco que pronunció durante la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ de Río de Janeiro. Acá dentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Su carácter particular, cercano, permitieron que su pontificado estuviera repleto de anécdotas y gestos entrañables. Siempre muy próximo con los niños, hay escenas que se quedan grabadas. Por ejemplo, la que se vivió el 16 de abril de 2018 en Roma. El Papa Francisco conoció a Emanuele, un niño de 10 años que estaba preocupado por saber si su padre fallecido, que no era creyente, estaba en el cielo. Con tu permiso, Emanuel, ¿puedo desvelar en público la pregunta que me has hecho? Me ha preguntado que su papá, que ya no está con nosotros y que era ateo, está en el cielo. Mi padre era un hombre bueno y bautizó a sus 4 hijos. ¿Mi papá está en el cielo? Qué bonito que un niño diga eso de su padre. ¿Vosotros pensáis que Dios será capaz de tenerle lejos de él? Avanzamos en el tiempo. Nos vamos al 27 de marzo de 2020, en plena pandemia del coronavirus. Francisco pronuncia una bendición urbi et orbi aquí, en la Plaza de San Pedro, bajo la lluvia, completamente vacía debido al confinamiento. La imagen del Papa en solitario daba la vuelta al mundo como símbolo de la crisis sanitaria que vació las calles del planeta. En su mensaje aseguró que solo se saldría de la pandemia si todos remábamos juntos. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. Un año más tarde, marzo del 21, el Papa Francisco viajó a Irak. Su imagen, rezando a pocos metros de la mezquita al-Nuri en Mosul, en la capital del terror del Daesh, dio la vuelta al mundo. Sí, fue el primer viaje de un pontífice a este país. En su autobiografía, de hecho, cuenta que la inteligencia británica frustró dos intentos de atentado contra él en este viaje. En este viaje, precisamente, visitó la ciudad de Karakorsk. Allí, la comunidad cristiana se ha reducido de 1,5 millones a 300,000 personas en tan solo 20 años. Qué cruel es que este país, cuna de la civilización, qué cruel es que haya sido golpeado por una tormenta tan inhumana. El camino hacia una recuperación total puede ser largo, pero les pido que no se desanimen. Bergoglio también intentó frenar la guerra de Ucrania, que ha cumplido ya 3 años. En aquel 2022 calificó el conflicto de asqueroso. Incluso se mostró dispuesto a reunirse con Vladimir Putin, como ya hizo en su día con Zelensky. Hasta su último día, el pontífice argentino ha llamado a la paz global, con especial énfasis en Ucrania y en Gaza. Un mensaje que ha repetido, por ejemplo, en cada discurso de Navidad. Que se silencie el sonido de las armas en una Ucrania devastada por la guerra. Que se abra la puerta al diálogo y a una paz justa y duradera. Que se silencie el sonido de las armas en Medio Oriente. Me acuerdo de la comunidad cristiana de Palestina e Israel, pero en particular al querido pueblo de Gaza. La comunidad de Gaza. Así llegamos al 5 de enero de 2023, al pie de una basílica de San Pedro envuelta en la niebla, Francisco preside la misa funeral por el Papa emérito Benedicto, fallecido a los 95 años. Aquello fue un evento sin precedentes en la historia de la Iglesia porque ponía fin a la cohabitación de dos papas. Durante la ceremonia, Francisco solo mencionó directamente a su predecesor una vez. Con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrar ese amor que no se pierde. Y queremos hacerlo con la misma sabiduría y delicadeza que él supo esparcir a lo largo de los años. Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al definitivamente oír su voz. Y llegamos al domingo de resurrección, 20 de abril de 2025, última aparición pública del Papa, ayer, aquí, en silla de ruedas, con la voz más que seriamente tocada. Se hizo presente en la celebración más importante del año para toda la Iglesia Católica. Queridos hermanos y hermanas, buena Pascua. Buena Pascua, Pater. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estos son solo 10 sonidos que han marcado el pontificado de Francisco. Su historia no es solo de palabras, sino de gestos. Supo alzar la voz, hablar claro, vivir la fe con los pies en la tierra y nunca dejó de mirar al cielo. Gonzalo Zavalla, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches, Ángel. Chao, amigo. La postdata en la linterna la pone, como todos los días, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Hola, Ángel. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia está en el Evangelio según San Juan. Dice Jesús: en la casa de mi padre hay muchas estancias. 2 milenios después escuché algo parecido. Fue en la Jornada Mundial de la Juventud, en 2023, en Lisboa. Lo dijo el Papa Francisco. Y lo dijo así: en la Iglesia hay espacio para todos. Para todos. En la Iglesia ninguno sobra, ninguno está de más, hay espacio para todos, así como somos, todos. Y esta mañana, el Camarlengo nos ha comunicado su fallecimiento con estas palabras. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Del legado de Francisco yo me quedo con esa idea, la de una Iglesia para todos, la de una religiosidad abierta, tolerante y respetuosa. Francisco se ha ido como llegó, dándose un paseo en la plaza de San Pedro, con la humildad y la sencillez en su forma de ser y de actuar, y con la defensa de los más débiles y de la paz en su discurso. Ayer mismo se preocupó por los migrantes en un último encuentro de altísimo nivel con el vicepresidente de Estados Unidos. Descanse en paz el Papa del Pueblo. Francisco ha vuelto a la casa del Padre, esa en la que caemos todos, y en ese plan. Un inciso rápido. Mira, con la fórmula coche-casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. ¿Cómo lo oyes? Junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora podemos seguir. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 20 de noviembre de 1979. Número de la suerte, el 6. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hoy, no exagero, otro día para la historia. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, todos los ojos han estado puestos en Roma desde primera hora de la mañana. Así contábamos la noticia aquí, en COPE. Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, buenos días. Muy buenos días, Pilar. Es la noticia que acabamos de saber en estos momentos. Ha sido a las 7:35 de la mañana. El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Son las escuetas. El Farrer ha comunicado el fallecimiento del Papa Francisco. Lo va a realizar en breve para todo el mundo desde la capilla de Santa Marta, añade el comunicado. Bueno, ahí estaba ese momento, como lo contaba nuestra corresponsal Eva Fernández, muy emocionada. Las reacciones no se han hecho esperar ante una pérdida enorme para los cristianos y para la Iglesia. Monseñor Luis Argüello es arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Dentro del dolor que significa para mí personalmente, como para toda la Iglesia española, la pérdida del Papa, del Obispo de Roma, del Sumo Pontífice, la invitación pascual que el Papa también nos hace a la alegría y a la esperanza en medio de una situación como es la de la muerte, ¿no? Porque su pontificado ha venido marcado por la alegría de experimentar la misericordia de Dios. Siempre ha estado cerca de las personas vulnerables, de los que más lo necesitaban. Ayer mismo le veíamos en la plaza de San Pedro. Así nos ha definido su muerte el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Ha muerto con las botas puestas. Es decir, ha sido el pastor que no abandona las ovejas hasta el final, como Jesucristo. Con las botas puestas subió al Calvario sin poder arrastrar la cruz, pero la llevó hasta el final. Es admirable. Y es una llamada para nosotros también, que a veces somos un poco quejicas en esta sociedad de hoy, tan, diría yo, de algodón, que tenemos que llevar muchas veces todos nosotros tantas cruces. Y hay algunas que son mucho más pesadas que las que nos toca a cada uno de nosotros. Es curioso cómo durante todas las reacciones durante el día de hoy se mezcla lo coloquial con lo profundo. Y claro, oyes a los cardenales, a los arzobispos hablar de Francisco y te das cuenta que debía ser así. Toda la profundidad, faltaría más, del Papa de la Iglesia, pero a la vez, la normalidad de un ítalo-argentino, ¿no? Y eso se nota en el tono y en los calificativos. Un papa que visitó 66 países en su pontificado, en 47 viajes apostólicos, sobre todo aquellos donde los cristianos son perseguidos o no pueden vivir su fe en libertad. Filipe Ozores es secretario general de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Entonces es muy importante que el Papa elija algunos de estos lugares para dar un mensaje de esperanza a todos, diciendo: yo me acuerdo de vosotros, yo sé cómo vivís y yo vengo a visitaros, pero sobre todo el que siempre está con vosotros es Cristo. Fíjate, de todos aquellos viajes, yo tengo la suerte de cubrir algunos, me quedaría con el primero que tuve ocasión, que fue en Cuba, hace ya muchos años, y seguramente con el último, en el Congo. Los dos me marcaron, pero el último de Kinshasa, el lugar más terrorífico del mundo en el que haya estado. Y tú lo decías, Ángel, ¿no? Que la gente habla de él desde la seriedad, pero también desde la desde ese punto más coloquial, y que hablan de él como una persona muy sencilla, muy cercana. Escuchábamos a Eva Fernández, nuestra corresponsal, muy afectada, y es que ha compartido mucho con el Papa Francisco. Nos contaba la historia del pequeño Emmanuel, de 7 años, que acababa de perder a su padre. Le preguntó al Papa si, aunque fuese ateo, pues iba a estar en el cielo. Recuerdo perfectamente cómo el Papa le dijo: ven, ven, Emmanuel, ven conmigo, ven. Le dio un abrazo, estuvo hablando con él entre los sollozos de Emmanuel, y luego nos dijo a todos que un papá que ha querido tanto a sus hijos como el de Emmanuel, que ha querido bautizarlos, que ha querido que fueran a la iglesia, que ha querido que hicieran la primera comunión, ¿vosotros no pensáis que Dios no va a estar contento con él y le tendrá muy cerca en el cielo? Otra persona que conoce bien al Vaticano es Paloma García Ovejero. Me parece precioso esto que ha dicho sobre Francisco. Ha dado la vida. Jorge Mario Bergoglio murió el 13 de marzo de 2013. Él se despojó de sí mismo. No ha hecho lo que él ha querido, ha hecho lo que Dios le pedía. Y eso incluía dejarse ver. Él sí sabía que el pueblo de Dios le necesitaba, que el mundo tenía que ver a un anciano útil, aun con las cánulas. Y sobre todo, él ha venido a decirnos que Dios nos quiere. Es curioso lo de Paloma García Ovejero, porque, claro, Paloma ha trabajado y ha despachado directamente con él durante muchos años. Paloma era corresponsal de COPE aquí en Roma. Luego fue número 2 de la Oficina de Prensa y Comunicación del Vaticano, la primera mujer en ese puesto tan alto. Y ahora es la responsable de comunicación de la ONG mundial Meryl's Mills. Y claro, ella le conoce no solo como periodista, sino mucho más. Por eso estaba tan emocionada contándolo, y me decía esta tarde que esta mañana a las 7:35 de la mañana ya podía romper el secreto, ya podía contar cosas de aquellas experiencias. Ha sido muy bonita esa charla con Paloma. Bueno, como tú dices, Paloma ha compartido mucho con el Papa Francisco. En uno de sus primeros encuentros, fíjate, al finalizar una misa, le lleva una tortilla de patatas. Él saluda como párroco a todos y los que salen de la capilla, y cuando me toca, le entrego el plato, un plato muy mono que tenía yo en casa con la tortilla recién hecha. Hay una breve conversación, me giro, adiós, me agarra del brazo, me gira él y me dice: oye, ¿y cómo te devuelvo el plato? Ese es el Papa Francisco, y me ha seguido devolviendo todos los platos, menos el último. Qué curioso. La verdad es que hay un montón de anécdotas, y todos te cuentan anécdotas tan personalísimas. Tú imagínate, un papa al que le dan una tortilla de patata y que lo primero que piensa es en devolver el plato. Sí. Define mucho a la persona. Sí, es maravilloso. Bueno, si algo era el Papa Francisco, es futbolista. Te lo decía Manolo Lama. Hoy ha muerto el Papa, pero es que era un futbolero. Sí. Futbolero de los de verdad, Expósito. Piensa que era seguidor e hincha de San Lorenzo de Almagro. ¿Qué? Que, por cierto, el club argentino ya ha confirmado que el estadio donde él iba de pequeñito con su padre a ver los partidos se va a llamar Campo de Fútbol Papa Francisco. En ese campo del San Lorenzo estuvimos nosotros hace muy poquitos días, cuando visitamos Buenos Aires, Mata, Rubén, Nekane y yo. ¿Y cómo será el barrio? Esa salida ya del barrio de las Flores, de esa villa miseria, de esa ciudad oculta, que nos aconsejaron que no nos bajáramos ni siquiera del coche. Pues ahí es donde está el equipo de fútbol de sus amores, y es que era muy, muy futbolero. Claro, como buen argentino no podía ser otra cosa, qué curioso. Y ojo a este momento, Ángel, tú lo decías, ¿no? Que es muy futbolero. No está traducido, pero se entiende perfectamente. Tra Messi e Maradona, chi preferisce? Metteré un terzo, Pelé. Maradona come giocatore è un grande. E Messi è correttissimo, è un signore. Ma per me, di questi tre, il grande signore è Pelé. Es maravilloso. ¿Qué te parece? Escuchar al Papa hablando de fútbol, mojándose. ¿Sabes lo que pasa? Que él, como buen argentino, se llega a decantar por Messi. Por uno, por otro. Por Maradona, y le cae la Mundial, totalmente, por muy papa que sea, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo hace bien poco en la parroquia del Padre Tonga, un cura muy joven al que ordenó el propio Jorge Mario Bergoglio, cómo tenía en las paredes de su despacho, tenía a la Madre Teresa, al Papa Francisco, a Messi y a Maradona. Los cuatro. Era una cosa... Eso se explica muchas cosas también, ¿no? Pero en fin. Bueno, hablando de deportes, mientras llega el partidazo de COPE, hemos recuperado este tango. Es un tango dedicado especialmente al Papa Francisco. Yo soy el tango, tu amigo, el que nació entre los pobres. Y aunque hoy te llamen Francisco, vos sos el Jorge de Flores. Como vos nací en un barrio argentino y bien porteño, aquí en la tierra hecha fango acunamos nuestros sueños. También tengo la esperanza de que todo sea mejor. Los dos sabemos que al mundo solo lo arregla el amor. Y hoy sos el Papa Francisco, pero siempre serás Jorge, el que imitando a Rubén Corral, Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros con la técnica. Y aquí el Menda, desde la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Programación especial de COPE. Hemos salido pitando de Madrid, hemos encendido esta linterna en ruta entre el aeropuerto de Fiumicino y este centro de Roma. Estamos en la esquina de la vía Conciliazione con la Piazza Pio XII. Y bueno, viviendo otros días históricos, sin duda. Estamos ya noche cerrada en Roma. Estamos preparados para los próximos días, para mezclar las emociones, los sentimientos, con el mejor relato que podemos hacer. Así que para eso nos hicimos periodistas, para vivir estos momentos, para cubrir estas noticias y para ser reporteros. Nos escuchamos mañana más. Gracias, Silvia. Adiós, Ángel. Chao. Pero siempre serás Jorge, el que imitando a Jesús siempre anduvo con los pobres. Este tango es para Jorge, que anduvo entre los pobres. Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión. Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta. María, ¿estás en mute? Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros. ¡Mi espalda! No, acabamos de empezar la mudanza. ¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Este verano voy al campamento digital, ¿eh? ¡Campamento digital! Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis! Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation. Con la entrada ella sola no va a poder.